I love you, my gypsy. Niña. Recórtate el pelo. Asa. Moncho Chabea. Ella no sabe, pero no me importa. Con cariño la voy a enseñar. Se pregunta la intriga, la mata. Muchachita, déjate llevar. La noche ya mira mis fotos. Con deseo me empieza a pensar. Se imagina conmigo el momento perfecto. Y se quiere entregar. Y quiero pegarme a tu pecho. Sentir el calor que desprende tu cuerpo. Quiero pegarme a tu espalda. Y ser esa brisa que sube tu falda. Quiero besarte la boca. Enredarme en tu pelo. Y jugar con tus manos. Quiero quedar a escondida. Y que nadie se entere de lo que hablamos. No te pongas nerviosa. Que si tú no sabes, muchacha bonita. Pégate a mí, ah.